¡Sí! ¿Así que tenés un nuevo hermanito? ¡Sí! ¡Y no para de llorar! ¿Y cómo es así? Pequeño, mi nuevo hermano yo. Y yo me pongo celosa, le regalan cosas y una cuna para él. Y a mí no me dan nada, ya no me van a querer. Mi nuevo hermano, mi nuevo hermano. Es pequeñito y hermoso, pero a veces celosa me pongo. Mi nuevo hermano. Mamá, le pide la leche sin parar de llorar.